Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hoy tenemos la ciudadanía que están presentes, a de Gutiérrez. Bueno, Gutiérrez. Santa Teresa de Ávila, de la, cercano a la rotonda de Gutiérrez. Alpargata. No pega suya. ¿Se dieron cuenta? Bueno. Compañeras, compañeros, que nos vamos acercando. Ante todo, queremos recordar a nuestras madres, hermanas y hermanos que han partido. Por todos ellos, por todas ellas, presentes, ahora y siempre. Tenemos varias cosas, compañeros, en el día de hoy. Un abrazo fraterno al pueblo venezolano que está sufriendo un momento de mucha zozobra, no solamente por lo que le está pasando la intromisión de Estados Unidos previo a este terremoto que han tenido, sino lo que significa para un pueblo trabajador perder todo de un momento para otro. Así que toda nuestra solidaridad y que Latinoamérica se una en el sentido de apoyo a que se pueda levantar rápidamente. Los que menos tienen, evidentemente, porque los que más tienen rápidamente logran sus objetivos, pero nosotros tenemos que apuntar que aquel que menos tiene pueda rápidamente reconstituir su vida. Lamentablemente son varios compatriotas que han fallecido en ese terrible terremoto, así que para ese pueblo tan sufrido, nuestra solidaridad. Quería comentarles que la semana se realizó una conferencia de prensa en el CERPAC. En esa conferencia participaron distintos organismos de derechos humanos, estuvo Paco Olivera, estuvo sectores de la CTA. ¿Cuál era el objetivo? Seguir bregando por la libertad de Eneas y de Nilson. Es importante que esta campaña continúe, que logremos toda la solidaridad para que estos compañeros sean rápidamente liberados. Hoy por hoy están injustamente encarcelados por haber acompañado una lucha, que es la lucha del pueblo, que es la lucha que nos lleva a hacerla este gobierno que todos los días nos quita nuestras conquistas. Por eso tenemos que afianzar la solidaridad y también que sepan que todos los viernes se organizan las visitas al penal de Marcos Paz para que estos compañeros puedan recibir la solidaridad de gente que no conocen, pero que está de acuerdo en darles una mano para que rápidamente logren la libertad. Así que, compañero Eneas, compañero Milton, desde esta ronda seguimos pidiendo por la libertad de ustedes y por toda nuestra solidaridad. Son 24 años que han pasado, 24 años donde el poder político sigue encubriendo a los asesinos de Max y Darío. 24 años donde si bien hubo detenidos, muy rápidamente la justicia logra acomodar para que salgan en libertad. pero lo que nunca ha hecho la justicia es investigar quiénes fueron los responsables políticos que mandaron a esa patota asesinar a Maxi y a Darío en Avellaneda. Pasan los años y esos políticos aparecen por televisión hablando, dando respuesta, diciendo qué van a hacer si fueran gobierno, acompañando a este dirigente, no, al otro. Están formando las nuevas listas y nunca se hicieron cargo de los asesinatos del pueblo trabajador. Así que todo nuestro acompañamiento a los compañeros que ahora están iniciando precisamente en la estación Maxi Darío una actividad cultural que se va a desarrollar durante todo el día, que va a finalizar a las 21 horas. Son muchos los números que van a actuar, gente que solidariamente se presenta, y mañana se va a hacer el acto en el puente con culminación a las 12 horas. Así que compañeros, están todos invitados, Darío y Maxi presentes ahora y siempre. Bueno, le voy a dar la palabra a la compañera Michelle, o quién va a hablar por la libertad. La campaña de Luis Julián Axán. Acá estamos con todos los compas de la campaña. Volvemos solamente una vez por año. Acá estamos con Ana también, que nos graba, pero que está con nosotros y nosotras y nosotres. Bueno, hoy, en realidad ayer se hicieron 2 años de la excarcelación de Julian Assange, que es, para recordamos, el director de Wikileaks, que es una plataforma que nos informó acerca de los crímenes cometidos por los estados y las empresas a nivel internacional, sobre todo los crímenes en Irak. Perdón. Ah, sí. Disculpen. Y en Afganistán, y bueno, todos los crímenes cometidos desde los estados y las empresas por actividad por la cual pagó con una persecución que constituyó en 7 años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y 5 años en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh. Lo que estamos pidiendo una vez por año, porque cómo está el mundo, esto parece casi superficial, pero por lo menos una vez por año pedimos el indulto. ¿Por qué? Porque si bien está excarcelado, Julian no está completamente libre. Recordemos que firmó una especie de acuerdo para poder ser liberado, reconociendo algo que nunca hizo, que es violar la ley de espionaje. Lo único que hizo es hacer bien su trabajo de periodista y editor, y por eso lo hicieron firmar eso, que fue una confesión de algo que sirvió más como una excusa para lavar la cara de los Estados Unidos. Pero por eso es que el presidente de los Estados Unidos es el único que puede indultarlo, y es lo que estamos pidiendo, por más que nos parezca también ridículo pedir que Julian Assange pida un indulto, ¿no? Ya que no cometió ningún crimen, y bueno, por eso estamos acá, para que pueda, por ejemplo, circular por el mundo como quiera, seguir haciendo su trabajo y hacerle un juicio eventualmente a los estados que lo persiguieron. Así que bueno, hoy estamos acá, dentro de un ratito los que quieran quedarse vamos a sacar una foto con el Pardon Assange, que vamos a mandar por redes para llegar a todos los confines de la tierra. Y el 8 de julio los invitamos al centro, al espacio Mujica, en la calle Piedras al 722, para ver una película seguida de un debate, y vamos a hacer lo que hacemos todos los años, que es firmar la carta que enviamos al presidente Trump pidiendo el indulto. Así que están todos invitados. A partir de las 18 horas vamos a ver la película Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná, y vamos a denunciar, aprovechando esto, lo que estamos viviendo los argentinos y las argentinas, también para que el mundo entero se entere. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, miren, el jueves pasado, no lo dijimos, pero falleció la abuela Claudia Domínguez Castro. Es una abuela mendocina que en el 2015 pudo recuperar a su nieta. Por eso tiene un significado tremendo la lucha de todas esas abuelas que han logrado la recuperación de sus nietos, y la lucha de los que llevaron toda la vida para hacer y no lo lograron, como el caso de nuestra querida Mirta Barabasi. Seguimos peleando, seguimos luchando por dónde está Camila Bernesto. Desde esta ronda, un saludo fraterno a los familiares de la querida abuela Claudia Domínguez Castro, y como siempre decimos, Claudia Domínguez Castro, presente, ahora y siempre. Bueno, compadre, voy a pasar la palabra a Carlos Loza, que nos va a hablar de los juicios que están llevando hacia adelante y los que vendrán. Compañera, compañero, buenas tardes. Con respecto a los juicios, lo más importante que tenemos que decir es que seguimos peleando en cada uno de ellos y vamos teniendo respuestas ganadas por la lucha del campo popular. No es ningún mérito ni de los jueces ni de ninguno de los tribunales. Y por supuesto, nosotros podemos seguir los juicios porque tenemos un medio que nos banca y banca los juicios y banca los compañeros, que es la Retaguardia. Y no le estoy haciendo propaganda porque ellos no necesitan la propaganda, lo demuestran andando. Bueno, los juicios breves. El próximo juicio de la calle Corro se va a hacer el miércoles 8 de julio. Ayer hubo y siguieron declarando los Colimba que participaron en el operativo donde mataron a los 5 compañeros, y que bueno, seguramente no vamos a tener sentencia antes de la feria judicial que comienza el 20 de julio. El juicio que se desarrolla con respecto a Chispa, el torturador de la ESMA y el prófugo, bueno, queda una audiencia que es el alegato de la defensa, que en una maniobra no estaba preparado el abogado, entonces pidió que se le diera tiempo para poder hacerla, y va después de la feria, obviamente, la audiencia del abogado defensor de Sánchez. Va a ser el miércoles 5 de agosto, va a durar 4 horas, y la audiencia siguiente, que no sabemos si será el 12 o el 19, va a estar las últimas palabras y la sentencia. En La Plata, el 6 de julio se va a llevar adelante la próxima audiencia con respecto a la CNU, los de Concentración Nacional Universitaria, terroristas de la AAA, que asesinaron a cientos y cientos de compañeros entre el 74 y el golpe de Estado. También hoy hubo una audiencia sobre la Comisaría Quinta. Me quiero detener un poquito en esto. No terminó el alegato de abuelas, terminó el alegato de abuela y no dio tiempo para que comenzara mañana el alegato de Justicia Ya y después de la Liga. El alegato de la compañera abogada, de abuelas, fue muy bueno, y justamente, igual que la Fiscalía, está alegando por genocidio, cosa que es un gran avance para esas causas. Y mañana, a las 8 de la mañana, va a estar alegando el Justicia Ya, que por supuesto también alega por genocidio. La audiencia va a ser por Zoom porque no consiguieron una sala. Siempre lo mismo, con tal de que no, la gente no esté presente, buscan cualquier excusa. La jueza del tribunal, que estuvo a cargo de la audiencia, dijo que quiere terminar el juicio el 3 de julio, antes de la feria. Probablemente lo haga, y ojalá que fuera así. En Mar del Plata hay una audiencia. En Mar del Plata es un juicio donde ya la Fiscalía había pedido la prisión perpetua para los 16 imputados. Entonces, el 3 de julio, el viernes de la semana que viene, van a ser las últimas palabras y la sentencia. La causa de los palotinos Por fin, la FECA, después de 3 años, se decidió convocar a 4 de las personas que participaron en el hecho del asesinato de los 5 palotinos el 4 de julio de 1966, próximamente a cumplir 50 años. Bueno, las audiencias son el 1, 2 y 3 de julio, o sea, no quiso llegar al 4 para cuando estemos todos reivindicando a los compañeros que se solidarizaban con los más pobres. Finalmente, eso quiero decir, hubo sentencia en la Operación Masacre. La Operación Masacre es un procedimiento que se realizó entre el 9 y el 12 de junio de 1956, ¿no? O sea, se cumplieron 70 años. Y lo importante de ese juicio es que se contempló la posibilidad de que los familiares tengan un ámbito donde ellos recuperen la identidad de sus familiares y que puedan conocerse sucesos, porque son desconocidos para la historia de la Argentina, no se enseña. En realidad hubo un allanamiento en Vicente López donde había un operativo insurreccional por parte de sectores del movimiento obrero y militares que estaban de acuerdo con el gobierno constitucional. El general Valle y otros militares que fueron fusilados también, y Andrés Framini, que fue uno de los líderes de la huelga, que se produjo en noviembre del 55. Para que sepamos esa parte de la historia. En abril, en esta Plaza de Mayo, pusieron bombas en los lugares donde fueron heridas varias personas. El 16 de junio fue el bombardeo de Plaza de Mayo. 308 personas fueron asesinadas en este lugar. Uno de los crímenes tipificados como el más terrible, el peor de todos. Desde aquel edificio detrás del Banco Nación, allá de la CIDE, aquel edificio, de ahí estaban los cabecillas, el ministro Olivieri y su secretario, Emilio Eduardo Macera. Y estaba Oscar Antonio Montes y Mayorga, que también eran marinos. Esos mismos 3 que participaron del bombardeo fueron los que estaban en el golpe de Estado del 76. Entonces, no olvidemos eso, porque si no, no vamos a saber la matriz. El juicio de Operación Masacre fue únicamente por los 5 fusilados que hubo en José León Suárez, en los pastorales de José León Suárez, en la localidad de San Martín. Y se basa en gran parte en la investigación que realizó Rodolfo Wolf en su libro Operación Masacre y una colaboradora de él, Enriqueta, que ahora no me acuerdo del apellido, Muniz, que bueno, se publicó evidentemente casi inmediatamente, poquitos meses, pero después hubo otros autores que también desarrollaron esto. El 9 de junio hubo ese allanamiento en la casa de Vicente López y se hizo una ley para ejecutar, la ley marcial. Sin estar en vigencia esa ley, que la firmaron entre gallos a la 1 de la mañana del día 10, los fusilaron. Y también fusilaron, en total, fueron fusiladas 27 personas. El resto no fue a juicio aún. Pero lo importante de todo esto no es solo conocer esos hechos pormenorizadamente. En La Luz, en La Plata, en las penitenciarías, en donde lo que había era un movimiento insurreccional. En noviembre de 1955, los metalúrgicos estaban desarrollando una lucha liderada por Andrés Framini, que terminó con el gobierno de Lonardi, que era el anterior a Aramburu. Y esa huelga evidenciaba la movilización que la clase trabajadora tenía contra los golpes de Estado y en defensa de sus derechos. Y así continuó, y continúa también. Entonces, lo importante y más importante de todo esto. Estos juicios se hicieron sin imputados, porque están todos muertos, sino son los juicios por la verdad. Nosotros que llevamos 50 años de estos hechos, y llevamos ya desde que terminaron, terminó la dictadura, hay una prolongada complicidad del Estado. Cuando hablamos del Estado nos referimos a los tres poderes. Estos tres poderes son los que dictaron la ley de obediencia a vida y punto final, avalada por la justicia y por el poder ejecutivo. Estuvo en vigencia 20 años, los juicios se hacen largos, no actúan y pasan lo que pasa acá. 70 años después se dicta esta sentencia. Probablemente nosotros vamos a tener que hacer los juicios por la verdad, porque muchos de los casos que estamos denunciando por maniobras desde el poder del Estado no se están llevando a cabo, y vamos a entrar en esa etapa. Hoy casualmente en la causa de comisaría Quinta Garqués, que murió hace poco, un represor, bueno, ahí solicitaron que se haga juicio, una de las querellas solicitó que se haga el juicio por la verdad. Es sabido que no va a haber pena con el muerto, y los juicios por la verdad no son para condenar, porque no son los juicios comunes, simplemente porque pasó el tiempo y el Estado no hizo nada. Y me extendí en esto y les pido disculpas, porque me parece que es muy importante que nosotros conozcamos esa parte de la historia, porque si no, los ejemplos ya lo ven. Macera bombardeó y mató a 308 personas acá, hirió a más de 1000, y después dio un golpe de Estado como comandante jefe de la Armada. Bueno, muchas gracias, disculpenme. El historiador Carlos Loza, muy bueno, estuvo muy bueno, porque además nos refresca un poco la historia y cómo se reciclan, van pasando los años y cumplen otras funciones. Yo quería rectificarme, compañeros, porque el nombre de la abuela es Angelina. Ella era madre y abuela de Claudia, entonces no es obliga que digamos su nombre, Angelina, presente, ahora y siempre. Libertad para Cecilia Morales. Sobrevivir no es delito. Durante años la sociedad aprendió a reconocer una imagen dolorosamente familiar, la de una mujer asesinada por la violencia machista. Frente a cada femicidio aparecen las mismas preguntas. ¿Por qué nadie la protegió? ¿Qué falló? ¿Por qué la justicia no llegó a tiempo? Pero existe una pregunta mucho menos frecuente. ¿Qué ocurre cuando una víctima sobrevive? Hoy, Cecilia está sentenciada a 15 años de cárcel por defenderse. Actualmente la causa se encuentra recurrida ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas mujeres deben morir para ser consideradas víctimas? ¿Y cuántos deben sobrevivir para ser consideradas culpables? ¿Era él o era yo? Esta frase pronunciada por Cecilia resume la dimensión del debate. Nos obliga a mirar no solo lo que ocurrió aquel día, sino también todo lo que ocurrió antes, las agresiones, el miedo, las amenazas y las respuestas que nunca llegan. Nos llega de furia transfeminista la denuncia y exigencia de su libertad, y convocan a una mesa de trabajo para la libertad de Cecilia, porque sobrevivir nunca debería ser un delito. Así que desde este lugar nos solidarizamos con la campaña que le están haciendo las compañeras y la libertad inmediata de la compañera Cecilia. Una buena noticia que tiene que ver con que Paula Jiménez y Lucas Aguilera fueron deportados a Estambul y finalmente liberados, tras permanecer 30 días secuestrados por las autoridades que se autoproclaman gobierno de Libia del Este. También fueron liberados los otros activistas que llevaban junto a ellos la ayuda humanitaria a Gaza. Es muy importante, compañeros, seguramente que en cualquier momento vienen acá y van a acercarse acá a la plaza, porque la actividad que desarrollaron, lo mismo lo que habían desarrollado los anteriores compañeros que fueron detenidos, ha sido la lucha por la humanidad, la lucha por la vida y la ayuda humanitaria. Y esa lucha continúa, a pesar de toda esta historia, de los secuestros, de los días que estuvieron y en qué condiciones estuvieron detenidos, ellos siguen peleando porque se libere a Gaza de las patas del sionismo. Así que, compañeros, bienvenidos y que la lucha continúa. Son varias las denuncias que tenemos que hacer. Quiero hacerlas rapidito porque no está muy lindo, está medio frío. Primero, también quiero avisarles aquí que nos está acompañando una compañera del sindicato del CINTEP de Uruguay, la compañera Claudia, que es comisión directiva de ese sindicato, está presente acá. No ha sido la primera vez que nos acompañó, en otras oportunidades. Bienvenida. Anoche la Policía Federal lo secuestró violentamente en el paraje Las Goteras. Me refiero a Matías Franco Oscari. Esto es en el departamento de Santa Bárbara, en Jujuy. La medida la ordenó el juez Ariel Lijo por supuestas amenazas a Patricia Bullrich, quien lo denunció, por supuesto, ¿no? El joven campesino jujeño y militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena está detenido en la División Unidad Operativa de Jujuy de la Policía Federal Argentina, en la calle Gorriti 259 de San Salvador de Jujuy. Se están haciendo actividades para la liberación rápida de este compañero y las últimas noticias que tenemos es que lo han trasladado acá para que pueda comparecer ante el juez Ariel Lijo. En realidad lo que están haciendo es, a través de esta medida, lograr desactivar la lucha que está llevando su comunidad. Digo esto porque ellos habían logrado un paso importante, el no desalojo, y sin embargo, a partir de todo eso, aparece esta denuncia y el encarcelamiento de este compañero. Así que desde ya pedimos la libertad inmediata y que se termine con la judicialización de las luchas. ¿Un tecito caliente? No, lo otro que tiene ella. Pero eso después. Eso no se dice. Eso después. Permiso, ¿eh? Bueno, Elia mandó un gran saludo, acompaña a todos ustedes, que la agradece el acompañamiento que tuvo en la presentación de la película. Un saludo especial al director y a la productora de la película, ella es Elia. Bueno, agradecimiento total. Ya comenta que el jueves próximo viene. Y pronto se acerca su cumpleaños, así que ojalá que la podamos tener el próximo jueves. 3 de julio. Bueno, compañeros. Ustedes saben que, bueno, la gremial de abogados ha denunciado la situación de Facundo Yonescuala, de cómo se había logrado el traslado a Esquel y después lo detuvieron, es decir, no lo llevaron a Esquel. En la cárcel fue agredido, tuvo peligro de que lo asesinen, tuvieron que internarlo por el estado de salud que estaba, Y desde el pabellón 5 de la unidad 6 de Rawson, los presos se solidarizaron con él. Y esta es una carta que él le manda a esos presos que se solidarizaron por su lucha. Queridos compañeros del pabellón 5 de la unidad 6 de Rawson, les agradecemos de todo corazón que se hayan declarado en huelga de hambre en solidaridad con el lonco Facundo. Vemos en ese gesto lo más lindo de los pueblos, en una decisión tomada a conciencia de no dejar morir a un compañero. No solo porque es nuestro lonco o porque es mapuche, sino porque es una conducta de amor a la vida y al que resiste sin doblegarse ante la injusticia. Ustedes son así también. Pueden imaginar lo que significa para la mamá del lonco enterarse de ese gesto de tanto valor y sacrificio. Cuando dicen que los del pabellón son una familia, eso da un calorcito en el corazón. Nos da confianza en que es posible luchar para convivir entre las buenas gentes que se cuidan unas a las otras. Los poderosos no tienen idea de lo que es el afecto, la conciencia, la abnegación y la valentía que tienen. Nos faltan palabras para decirles que sentimos gracias, mañú, como se dice en mapuche. Esto es muy importante, compañeros, porque es el saludo de la familia a esa gente que está detenida en el pabellón 5 y que entendió las injusticias que se están cometiendo y que fueron solidarios y comenzaron la huelga de hambre. Así que primero, la libertad inmediata del lonco Facundo Jones Guana. Por supuesto, un agradecimiento, ¿no?, a esta gente solidaria, que muestra lo que es la unión en los momentos de adversidad. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Otra noticia que nos llegó, que la Corbetti está haciendo las tratativas por la libertad de Georgina Orellana. En este caso fue detenida por denunciar ante todos los medios en la muerte de una compañera travesti en un hotel. A partir de ahí comenzaron todas las persecuciones, no solamente a ella, sino hacia otra gente, a sus compañeras. Entonces, nos pide la Corbetti que crucemos, que están haciendo las gestiones para su libertad. Inclusive a las 15 horas había una actividad frente a tribunales que evidentemente nosotros nunca vamos a poder llegar. Pero bueno, por supuesto que como todos los casos decimos, libertad, libertad a los presos con luz. Bueno, si no hay más cosas, no hay nadie que quiera decir algo, le doy la palabra a Adriana. Vamos, chino. Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me quería referir a lo que sucedió hoy en el Congreso, donde se iba a tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Este proyecto se va a tratar la semana que viene, según anunciaron, pero hay que tener presente que este proyecto está vinculado con el voto positivo que le dieron al proyecto de Superrigen. Entonces, además está vinculado con muchos temas que inclusive lo dijimos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, con respecto al tema de las campañas que se está haciendo en derecho del agua, en particular para toda la Argentina, ¿no? O sea, el derecho de la protección del agua como un derecho de todos los humanos y no humanos vivientes, ¿no es cierto? Porque el agua no se vende, se defiende, el agua no es propiedad privada de nadie, es de los pueblos, mejor dicho. Entonces, ese es un tema. Es decir, que hay que tener presente de que hoy, precisamente, también vinculado con el tema del agua, ya está programada una reunión para ahora a las 19 horas, ahí en San Telmo, en el local de la Asamblea de Plaza Dorrego, precisamente para seguir pensando cómo seguir diciendo todo esto, que además se complica más. Es decir, esto, hay que tener presente de que este es un plan sistemático que se manifiesta en todos los órdenes, en todos los rubros, en todos los sectores, y que tiene que ver básicamente con que nos están quitando nuestra identidad de argentinos. Si el capital extranjero y nacional se queda con los territorios, se queda con la tierra, se queda con el agua, se queda con las poblaciones que conviven con ese territorio. Y esto, en realidad, esto se repite así porque en las grandes urbes hay poca conciencia de lo que significa los territorios en los cuales se vive íntimamente con la naturaleza. Es decir, que eso, en las ciudades, las grandes urbes, hay que repetirlo para que aquellos ciudadanos como nosotros, trabajadores, pequeños comerciantes, etcétera, que no son los que definen las políticas, sino que muchos son golpeados por esas políticas, tienen que comprender que tenemos que unificarnos, porque si no, esto va a ser una ex-Yugoslavia. Vamos a un proceso de balcanización de la República Argentina y de nosotros, como nos vamos a pelear entre nosotros como si fuéramos enemigos, cuando los pueblos son hermanos entre sí. Bueno, compañeros, para tener presente y para estar atentos, para inclusive invitándolos a cada uno de nosotros, de ustedes, para que conformemos en conjunto esas agrupaciones, esos agrupamientos necesarios para seguir defendiendo lo que es del pueblo argentino. Patria sí, colonia no. Hola. Bueno, compañeros, para cerrar entonces le doy el micrófono a Adriana, que nos lee los recordatorios que están prolijamente todos los jueves armada Mirta para ser leídos en esta ronda. Daniel Crosta, 14 de septiembre de 1979. ¿Cómo quisiera verte? ¿Dónde está tu mirada? ¿Cómo quisiera oírte, volverte carcajada? ¿Cómo extraño esperarte con las manos abiertas? Para encontrarte, canto en las voces hermanas. Javier Setzner. Hijo, como no sé hacer poemas, los sigo prestados. Siempre habrá voces para nombrarte, que canten tu presencia, ausencia, que digan de estos 13 años que son solo un ayer, el día en que nuestras vidas se llenaron de preguntas, nunca contestadas, siempre repetidas, para que los canallas no descansen más, mientras entre nosotros crece el amor. Tampoco ellos, ni quienes los perdonaron, olvidarán que eras muy joven, tan niño como tu niño, cuando te arrebataron los sueños, mientras nosotros te recordamos arremetiendo con la vida, con tu hijo a cuestas sobre el corazón y la furia que ensombrecía tu mirada azul. Mi empecinado cabezón, si tan siquiera me contestaras, ¿por qué los poderosos le temen a los pequeños y los ocultan inútilmente en las sombras? Si ustedes crecen, se agigantan, aparecen y les quitan el sueño, y a nosotros nos devuelven la alegría. Mamá, Tilsa Albani y los que, a pesar de todo, hacen crecer tu vida con el amor. Daniel Crosta, presente, ahora y siempre. Gabriela Carriquiriborde, Jorge Orlando Repetur, desaparecidos el 30 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, la utopía. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Eduardo Galeano, Las palabras andantes. Los recordamos, familiares y amigos. Gabriela Carriquiriborde y Jorge Orlando Repetur, presentes ahora.